よーし、みんな行くぞ ー。 1、2、3、 スーパース ーパース ーパード ライ。 Bienvenidos a esto que es Persona Seca y Super Drive, programa número 51 de esta temporada Super Drive, que viene así a refrescarlo de la forma más seca posible. Mientras esperamos que Pairo recupere su internet, aquí hablándoles Alche, para que nos no, para que nos escuche por primera vez capaz, lo cual sería raro, pero bueno, bienvenido sea si no, a este programa podcast de anime, entre otras deformidades adicionales, que bueno, se viene transmitiendo desde hace varios años, entre otras cosas. Además, como para empezar, lo que escucharon al principio era el opening de Paripi Komei, que obviamente es Chiki Chiki Bam Bam, interpretado por la agrupación Queendom. Así que bueno, tenemos eso. siendo más allá de las 19:45, así que vamos a iniciar el programa. Nos pueden, antes de que comencemos con cualquier cosa, les vamos a comentar nuestro medio de comunicación, que son arroba persona no se cae en Twitter. Pueden mandarnos un mail a través de persona no se cae arroba gmail.com. Pueden visitar personasekai.moe, que es nuestra página oficial donde subimos este programa, y están también todos los demás por si quieren arruinar su vida escuchando varios años de programas anteriores a este y algunos bastante largos, así que tienen bastante material si quieren incursionar en este horrible mundo. Bien. También pueden seguirnos en Facebook, que es Persona Sekai Podcast o Radio, no me acuerdo. Pueden seguirnos en Instagram también, que es PNS Podcast. O también pueden escucharnos en vivo a través de Twitch, que también es PNS Podcast. Bien. A ver. Pasando desde el tema de que ya les comenté que pasamos el tema. Les recordamos que la semana que viene, al menos para nuestros escuchas de Argentina, el próximo 9, 10 y 11 va a estar proyectándose en cines de Cinépolis la película de Kaguya-sama. Así que no se pierdan este super estreno de la LoveCon que todos queremos, en especialmente en este arco de Navidad, que promete más de algo interesante que vaya a suceder. Bien. Por otro lado, también, como para estar recordándoles, también estaba como en proceso lo que sería el estreno, el próximo estreno de la película, la próxima película de Makoto Shinkai, que ya había sido confirmado que se iba a estrenar. Ahora, en realidad, falta una fecha concreta. Algunos ya dicen que va a ser en abril, pero yo diría que hasta que no aparezca realmente la fecha concreta para Latinoamérica y cada uno de los países, yo no lo daría por sentado que va a ser en abril. Bien. Por otro lado, antes que vayamos a presentar otras cuestiones, quería comentarles además que, bueno, la semana que viene, obviamente, con el tema de Kaguya-sama, no vamos a estar transmitiendo, así que la semana que viene seguramente no va a haber programa, así que la vamos a estar pateando para el 16 de febrero. Que obviamente eso promete un gran informe de Kaguya-sama, capaz como para, yo diría, cerrar esta temporada que ya está a un solo programa de terminar. Y después de eso vamos a ver cómo seguimos con el tema digamos, el reboot que queremos darle al programa. Bien. Sí, respecto a Suzume, era lo que ya les había comentado. También es como un tema de que supuestamente estaría llegando en abril. Y esto obviamente de la mano de Crunchyroll y Sony. Pero todavía realmente no está confirmado. Bien. A ver, ahí estamos. Ahí debería estar al aire, Pyro. Bueno. Bueno, sin más, yo creo que también entre los animes que estaban estrenando hoy, ya prácticamente llegamos al periodo de hiatus donde hay varios donde ya no vamos a poder ver. Pero como yo decía, creo que en parte es un respiro para para la gente que ya tenemos bastantes cosas. Y además este mes es como que fue medio extraño porque hay demasiados estrenos, en mi opinión. Sin contar además de que ya prácticamente en este mes se va a estrenar la nueva temporada de Ruby. Que si bien ya muchos se bajaron por el tema de todo el bardo que se armó entre la renuncia de la directora anterior y Rooster Teeth. Como que no sé. Bueno, hay gente que todavía sigue la temporada, así que. Por si todavía no lo sabían, el 18 de febrero es cuando se va a estrenar la nueva temporada de Ruby. Que por cierto no va a estar en la página de Rooster Teeth, sino que se va a estrenar directamente a través de la plataforma de Crunchyroll. Bueno. Bueno, y sin más creo que capaz podríamos empezar el programa. No sé. Espero que Pairo pueda arreglar su condenado problema de internet. Pero bueno. Vamos a escuchar el ending de la segunda temporada de Tokyo Revengers, que se titula en realidad Kisutsu no Kisutsu Kedo Aishite. Bueno, vamos a escuchar el opening, el ending de Tokyo Revengers y volvemos. ¡Suscríbete al canal! Volvemos a esto que es Persona Sky Super Drive, sección de noticias. Bueno, calculo que Pyro todavía no está presente. En todo caso, vamos a ver si puedo hacer algo más por acá, pero mientras, vamos a comenzar con la sección de noticias, que en realidad hay pocos. No hay demasiadas cosas, pero hay una cosa bastante interesante como para comentar. Pero antes que eso, vamos a más que nada temas relacionados a regresos de cosas que capaz no esperaba volver a ver. Pero sí, diría que vale la pena esperar. Bueno. A ver. Volvemos entonces. Primero tenemos que el próximo, las páginas de la página web oficial del anime de Dokoboko Majo no Oyako Jijo, se desvela que las series recibieron una adaptación, o hecho estrenará su adaptación para la televisión, para la televisión japonesa este mismo año, aunque todavía no hay fecha exacta para la fecha para esta nueva serie de anime. Además de esto, el portal también confirmó las seiyuu que interpretarán a las dos principales protagonistas, quienes son Viola y Alicia. Básicamente, quienes van a estar interpretando a ambas son Nana Mizuki, que obviamente la van a sacar porque es Lan fan, al menos en Fullmetal Alchemist, y obviamente su inconfundible papel de como básicamente Fate Star Rosa en toda la saga de Mahou Shoujo Li Kalanoha, y Hinata Kiwa, que al menos siempre son sus personajes por ahí bastante más conocidos, a pesar de tener muchos más. Bien, y por el otro lado tenemos también al personaje de Alicia, que va a estar interpretada por Aoi Koga, que la pueden reconocer últimamente como Shinomiya en todo lo que sería la saga Kaguya-sama. Este manga, el manga de Dokobo Majo no Oyako Jijo, está a cargo, es la creación de la mangaka Piyora, que comenzó su publicación en julio de 2019 en la webcomic Meteor, de lo que sería editorial Flix Comics. Y actualmente esta comedia cuenta con 4 tomos recopilatorios y todavía sigue abierto. ¿De qué trata esta historia? Bueno, tenemos a la pequeña y digamos, voy a decir, paya bruja que se llama Alicia, que en uno de sus tantos solitarios paseos por el bosque se termina encontrando con una humana a la cual llama Viola. Así pasan los años y así Alicia cuida de esta pequeña durante 16 años. Pero al final resulta que Viola parece crecer más rápido y con mucho más volumen de que las expectativas que tiene la bruja Alicia. Digamos que esta serie cómica se va a centrar en la relación madre-hija entre ambas protagonistas, y también cómo esos roles de esta familia improvisada terminan invirtiéndose. Al menos lo que vamos a poder distinguir es porque primero tenemos a Alicia, que es básicamente una loli rubia, y tenemos por el otro lado a Viola, que es, vamos a decir, es morocha, pero con mejores proporciones. Bien. Por otro lado, también tenemos el regreso, por ahí, no sé si el regreso está confirmado, pero yo diría que aprovechando lo que es su visita en el evento FIP Angoulême de 2023, el mangaka Ichiro Inagaki revelará una sorpresa relacionada a lo que es su célebre obra Angel 21, por lo que sería su 21 aniversarios. Por el momento no se han dado los detalles, aunque sí se ha dejado de entrever que en el mismo día también dentro de lo que sería su panel, el panel donde justamente va a estar hablando Inagaki, también va a participar Yusuke Murata, quien, para los que ya saben sobre la obra, es quien estuvo a cargo de las ilustraciones del manga de Angel 21. Por otro lado, tenemos otra confirmación de un estreno de anime. El sitio oficial de la adaptación del anime Acro Trip desveló la semana pasada lo que sería el equipo de producción que participará en el proyecto. La serie animada se estrenará el año que viene. Ya, o sea, imagínense que ya estamos prácticamente segundo mes de 2023 y ya están tirando cosas para el año que viene. El cual va a estar conformado por justamente Ayumu Kotake, que pueden recordarlo más que nada por su participación en PET, pero no es un papel donde haya sido director, pero sí está a cargo de lo que es toda la dirección de animación. Como les decía, Ayumu va a estar a cargo de este anime que va a estar producido por el recientemente fundado Studio Boyle. El guión corre a cargo de... justamente va a correr a cargo de Inosume Shinichi, que pues estuvo trabajando en este mismo rol en lo que sea el anime de Glipnir y en Platinum M. Personalmente en Platinum M no creo que haya quedado muy bien, porque la serie realmente es después del primer arco con Metropolitan, es como que la serie decae bastante, entonces... no sé si es un buen o un mal antecedente de trabajo. ¿Ahora sí se me escucha? Ahora sí. Ahora sí, buenísimo. Y no toqué nada, imagínate. Lo único que hice en realidad fue reiniciar Discord, por las dudas, pero... Gente, sean todos bienvenidos a todos mis personajes. Bueno, opiniones sobre el Platinum M. A igual ver, las dos creo que llegamos a lo mismo, porque cuando salió el año pasado, como que no fue una buena aceptación. A ver, antes que nada voy a poner una pequeña explicación. Mi computadora se murió y me intenté por todos los medios tratar de revivirla, pero primero me apagó el micrófono, después me apagó el Discord y después me apagó todo lo demás, entonces qué divertido. Igual estuvo bueno poder escuchar el super monólogo de Alche y que hablara bien de Nana Mizuki, entonces estuvo todo re bien. A ver, volviendo, Platinum End es una serie que es una poronga. Es una mierda de serie. Es increíble cómo la cagaron en esa serie. Iba interesante de nuevo, otra vez. Hasta la mitad de la serie es una serie que es bastante interesante. Pero a medida de que pasa el tiempo vos te das cuenta de... Che, ¿cómo van a terminar esto? Y en un momento se te ocurre la manera más patética en la que podrían llegar a terminar todo el sistema y usan esa. Es como tu que idea, tu idea menos inspirada, tu idea más chota, lo que vos fuiste al baño, cagaste y pensaste, no puede terminar así porque sería una mierda. Bueno, así termina la serie. Es que para mí gastaron todo su cuota de violencia con cosas con Metropolitan. Sí, pero no se trata de violencia, es como de golpe, che, todas tus ideas se terminaron y tu serie termina mal. Es como... ¿Cómo me hiciste perder el tiempo? Es una mierda, la posta es una mierda de serie. Bien, como venía comentando con el tema de Acro Trip. Y, o sea, ya te digo, tenemos Glipnir, que es una buena serie, y lástima que el cierre que le dieron. Glipnir es una serie interesante con potencial. No sé si es una buena serie. Falta mucho. O sea, me tendrían que dar otra parte para que te dijera que está bien. Hasta ahora es una buena serie, es una serie interesante con mucho potencial. De ahí en más, lo que pase por adelante, no sé. Un saludo, Life Anime Bo. Saludos. Bueno, que como ya he dicho, eso está guiones a cargo de Shinichi Inosuke. Y por el otro lado teníamos a Toshi Kawamura, que va a realizar los diseños de personajes. Y en ese labor anterior lo podemos reconocer por haber trabajado en Aoshi y en Saga Precure varios. O sea, no sé si... O sea, es un dibujante re contra promedio, porque Aoshi tampoco tiene lo grande diseño de personaje. No. Pero yo digo, su carrera básicamente está enfocada en trabajar en Precure. Bueno, lo respeto bastante, es un quilombo hacer 250 pendejas con colores, es un bardo, pero a veces se pasa un toque. Igual demasiado creo que... demasiado detalle que arruina la animación, pero... Cuando... Bueno, creo que después cuando veas el... Cuando por ahí sepas de qué trata un toque, vas a saber, creo que por qué lo eligieron. Bueno, tenemos que este manga nos presenta a Machiko, que es una chica otaku muy fan de... Ajá. Particularmente muy fan de la Majo Shoujo Berry Blossom. O sea, de las Majo Shoujo, particularmente de Berry Blossom, que es la Majo Shoujo que protege la ciudad en la que está. O sea, la ciudad se llama Sakai, que está en la prefectura de Niigata. Quien es, digamos que es quien pelea contra, quien protege la ciudad contra la malvada organización Fosa Magna. Sin embargo, muchas, digamos, los ciudadanos de la ciudad ya como que no se preocupan mucho por las batallas entre Berry Blossom y lo que sería Fosa Magna, porque como que, bueno, saben que el digamos la cabeza de Fosa Magna, que es el villano Chroma, el loco es bastante choto, vamos a decir. Como que está en cualquiera y bueno, se descuida y siempre termina perdiendo. Igual esto está bueno que en lugar de ponerle de nombre a la organización Inodoro, le va a tirar un Fosa Magna, y como que se la jugaron un toque. Bueno, o sea, que fueron a Latín ese día y se coparon con algo. ¿Qué pasa con esto? Bueno, entonces como ya no nadie le da mucha bola a la pelea entre estos dos. Sí, hoy es lunes, hay un 40% de posibilidad de que luche el mal en la calle. Sí, bueno. Por lo que en este entra Machiko, que en su retrocida mente, o sea, tiene una idea como quiere hacer brillar más a mi chica mágica favorita. Básicamente ese deseo va a llevar a esta piba tímida estudiante de secundaria a un extraño camino malvado. ¿Está bien? Bueno. Así que, entiendo, bueno, por dónde va la cosa. Bueno, Acro Trip, este manga cómico escrito e ilustrado por Yone Sawata, se publica desde febrero de 2017 en la revista Ribbon de Editorial Shueisha. Y actualmente la revista más yoyo de los yoyo de los yoyo. Sí. Donde actualmente cuenta con 5 tomos, pero cuya, digamos, cuya serialización finalizó el pasado mes de diciembre. Lo más seguro que vaya a tener 6 tomos. Una revista que en su momento tenía... ¿cómo se llama esto? Tenía a Sailor Moon, Cardcaptor Sakura, uh-huh, al... No me acuerdo qué estaba publicando. Se murió de nuevo. Nah. creo que son las cuestiones para andar difamando a la revista Ribbon. Ahí como que ya te interceptaron la internet y bueno, flaco, busca y nos andas pirateando, así que te cortaba el internet. ¿Es eso o por andar profanando la imagen de Tomoyo con tus con todas esas cuestiones, que esas cosas que se imagina Pyro en su mundo, donde realmente nunca pasaron. Pero bueno. Así que, bueno. Me encantó porque encima ya se murió de nuevo. Ok. Bueno, mientras esperamos que Pyro regrese. Porque posta, no sé si va a regresar en unos minutos. Así que bueno. Como le venía diciendo, la Acro Trip cuenta actualmente con 5 tomos recopilatorios en el mercado japonés y ya está cerrado. Por lo cual seguramente van a ser 6. Bien. Pasando a la siguiente noticia, que también es sobre un... Vamos, no vamos a salir del tema Magical Girl por ahora, pero esta sí, creo que sí le hace justicia en un punto, pero por otro lado es como que también es media chota. Bien. Bueno, creo que cosa, Pyro, si estás nuevo puedes intentar hablar. Está habilitado todo, así que... Tras la lectura, tras una lectura escénica relacionada con la franquicia Mahou Shoujo Isekai Keikaku, realizada el pasado domingo, se anunció que el arco argumental de las light novels denominada Restart recibirá una adaptación anime que llevará por título Mahou Shoujo Isekai... perdón, Ikusei Restart. No sé por qué dije Isekai. Estábamos hablando de Mahou Shoujo Ikusei Keikaku. Bueno, esta nueva adaptación, que adapta lo que sería el nuevo arco, o justamente este arco, se va a titular Mahou Shoujo Ikusei Restart. Aunque por el momento todavía no se ofrecen demasiados detalles, sí sabemos que al menos el director de la primera temporada, Hashimoto Hiroyuki, va a volver a dirigir este nuevo proyecto, porque lo confirmó a través de su cuenta de Twitter oficial. Así que por ese lado tenemos el regreso de su director. Bien, Mahou Shoujo Ikusei Restart adaptará el segundo y tercer volumen de la serie de light novels Mahou Shoujo Ikusei Keikaku, escrita por Asari Endo e ilustradas por Maruino. Su publicación comenzó en junio de 2012 bajo el sello Kono Eraito Novel Gasugoi de la editorial Takarashimaya, contando actualmente con 15 volúmenes publicados en Japón. Además, en septiembre de 2014 y octubre de 2015 se publicó una adaptación al manga con ilustraciones de Pochi Edoya, que fue recopilado en 2 tomos. Desde junio de 2016 también se publica una adaptación a manga titulada Mahou Shoujo Ikusei Restart, ilustrado por Nori Senbei, y que por el momento cuenta con un único tomo recopilatorio. Para los que no lo recuerden, en 2016 el estudio Lurch se encargó de producir la primera temporada del anime, que adapta los eventos del primer volumen de la saga y que finalizó con un total de 12 episodios. Así que bueno, este va a ser el retorno de la conchuda y puta de Swim Swim. Dios, qué personaje del orto. Dios, qué forma de odiarlo. Maldita Swim Swim. Encima de eso es como que cualquier persona que haya visto Que haya visto justamente Mahou Shoujo Ikusei Keikaku, como que a todos han odiado a Swim Swim. Creo que no he encontrado una persona que haya dicho que buen personaje Swim Swim o que realmente le caiga bien. Es como, alta perra, mátenla. Pero bueno, se hizo justicia. A ver. Bueno, pasando a otra noticia. El canal de la televisión japonesa NHK anunció el jueves 26 de enero a través de su página web oficial, que está produciendo una adaptación live action del manga Otonari Niginga. O sea, sería como la galaxia vecina. Si mi japonés no me falla. Sé que es una obra de la mangaka, o del mangaka Guido Amagakure. La serie se estrenará el próximo 3 de abril en el canal mencionado, en NHK, a las 22:45 horas, hora japonesa. Con el comunicado también se confirmó que Sano Hayato, componente de la boy band Milk, va a interpretar al personaje de Kuga Ichiro, que es uno de los protagonistas. O el protagonista, vamos a decir, hombre. Amagakure comenzó a publicar el manga en las páginas de la revista Good Afternoon de Editorial Kodansha en mayo de 2020, y hasta el momento cuenta con 5 tomos recopilatorios. La autora es conocida por su anterior obra, Amamato Inazuma, la cual publicó entre febrero de 2013 y agosto de 2018, y que finalizó con un total de 12 tomos recopilatorios, que además también recibió una adaptación al anime. Además del manga, la obra de Otonari no Ginga contará con una adaptación animada que se va a estrenar el próximo 9 de abril de este año. El anime está siendo dirigido por Ichiro Kimura, que van a poder recordarlo por un trabajo actual que está en emisión, que es Monogatari, y las 4 primeras temporadas de Aikatsu. Además de tener la segunda temporada de Kemono Friends. Para mí son dos cosas como que en una balanza de tres, como que las cosas malas. Entre la segunda temporada de Kemono Friends, que fue bastante mala, y Aikatsu, que realmente no me cierra, me parece una porquería. Como que no sé. No sé si Monogatari le tiene que salir muy bien o... Capaz no me estaría ganando la confianza como para ver Otonari no Ginga. Mientras tenemos que Gigaomon Ichikawa va a estar al frente de la composición y la supresión de guiones. Gigaomon Ichikawa trabajó en Kedama no Gonjiro y Chikasugi Idol Akane-chan. Bueno, y justamente de qué trata Otonari no Ginga. Tenemos que después de que el padre de Kuga Ichiro falleciera, este tuvo que cuidar a sus dos hermanos menores, a pesar de que todavía estaba en secundaria baja. De este modo, así es como Ichiro se convierte en parte en padre y en parte también estudiante, pero no se encuentra una salida, convirtiéndose en un artista de manga. Pero se había quedado, se quedó un poco atrás en lo que sería toda la modernización de su trabajo, por lo cual está luchando por pasar de lo que sería la creación o las ilustraciones de los mangas del analógico a lo que sería digital. Por mala suerte, entre que sucede esa transición, el loco pierde a todos sus asistentes, apenas debuta como mangaka. Y ahora está en este problema de que ya no tiene asistentes y acaba de comenzar la serialización. Básicamente ya acercándose a la fecha límite y no pudiendo encontrar asistentes que además se animen a trabajar de forma analógica, o sea, usando papel y lápiz. Así es como, su editor termina contactando con alguien y tiene una buena noticia, que es consigue un nuevo asistente, y resulta que ser justamente una chica bastante atractiva, pero misteriosa, de la cual supuestamente ella conoce, esta nueva asistente conoce más sobre Ichiro que de lo que él sabe sobre ella. Así que por ahí va a ir un poco el tema, la trama de este manga. Por otro lado, tenemos ya por último la finalización de un manga, que es que este lunes la revista Cherry Plus, a través de su cuenta de Twitter, reveló que el manga Given va a finalizar el próximo 30 de marzo. el último capítulo de este manga de Natsuki Kisu se incluye en las páginas del número 5 de la mencionada revista. Además, ese mismo número se dará a conocer un anuncio importante sobre el manga. Kisu Natsuki publica el manga, este manga Biel, en la revista Cheer Plus de editorial Shinshokan desde abril de 2013 y al día de hoy cuenta con 8 tomos recopilatorios. Además del manga, la historia sirvió también para inspirar un audiodrama de 5 episodios producidos por Clockworks y una adaptación anime que se compone de una serie de televisión de 11 episodios que después se le sumó una película en 2020 y posteriormente en 2021 una OVA titulada Giving Uragawa no Sonsai. Aparte, además de todo esto, también tiene una adaptación a live action para televisión que fue emitida en verano del año del 2021. Bien, bueno, esas fueron todas las noticias por esta semana. Por suerte eran pocas. Teníamos otra más. El día de ayer, la cuenta de Twitter de la revista mensual Comic Garden anunció que el manga Hametsu Okoku recibirá una adaptación anime en formato de serie de televisión para este año, por suerte. Hirogashi escribe e ilustra esta historia de fantasía desde el año 2019 en las páginas de la revista Monthly Comic Garden de editorial McGarden. Actualmente la obra cuenta con 7 tomos recopilatorios y continúa abierta en Japón, por lo cual todavía no podríamos estar casi seguros que no va a adaptar el final. Y al mismo tiempo, su mangaka Yoruhashi también publica un manga shonen titulado Kokusan Shoujo Clarit en la revista Shonen Magazine Age. ¿De qué trata Hametsu no Okoku? Bueno, básicamente tenemos un mundo donde la humanidad vive durante mucho tiempo en lo que será en armonía con lo que serían las brujas y brujos. Pero a medida que va avanzando una revolución científica, es como que los van desplazando y se va haciendo más innecesaria los poderes de estos seres que manejan la magia. Así es como empieza a haber un resentimiento y por parte también un miedo a esta clase, y por lo que las mayores naciones del mundo inician una prácticamente, vamos a decirle, caza de brujas y terminan eliminando a gran parte de las brujas y brujos de la tierra. Así, digamos que tras verse obligado a ver a la muerte de su mentora, tenemos a Adonis, que es un aprendiz de brujo que básicamente jura vengarse del imperio que le arrebató todo. Que se dice todo, digamos que es su maestra quien le inculcó odio o quien estaba enseñando las artes de mágicas. Bueno, básicamente esto más que nada iba a tratar sobre esta batalla entre ciencia y magia y cuestiones relacionadas. Bien, Life Anime Boy dice: ¿cuándo atravesaron a la embarazada con una espada si estuvo grueso? XD. Como que ya era mucho spoiler eso, me parece. Así que va. Vamos con un tema y regresamos. O intentaremos regresar. Así que. ¿Qué tenemos por acá? Bueno. Vamos a escuchar el opening de Sugar Apple Fairy Tail, el ending mejor dicho, que se titula Kanaeru. Thank you. ど手を伸ばして私か私を叶えたら君が笑ってくれるはずだから諦めたりしないで言えるんだ。 Volvemos a esto que es Persona Se Cae Super Drive. Esta vez sí de nuevo conmigo. Gracias internet, gracias, te quiero mucho. De hacer cabecito volador, la concha de tu culiada madre. ¿Te preparaste? Programa para recomendar. ¿Te sorprendió el regreso de Swim Swim? Sí, divertidísimo. Ojalá te mueras, hija de remil puta. Ojalá te pase el triple de lo que te pasó vos. Hasta me había olvidado de... ¿Del odio a Swim Swim? No, eso te queda para siempre. No, eso no, pero lo de la embarazada. Me había olvidado. Sí. Dejémosla ahí, para no seguir spoileando. Sí, dejémosla ahí. A todo esto, no comparto completamente tu opinión de que Aikatsu es una mierda. Aikatsu tiene buenas temporadas. Lamentablemente no son todas. No es una serie muy defendible, pero tiene buenas temporadas. La que está actualmente, o la última que pasó, no son un gran ejemplo de eso. Esas sí son una mierda. Pero bueno. Sección de cine, en persona se cae. Mientras que no se me caiga internet, qué divertido. Así que vas a tener que hablar súper rápido. Sí, a ver. Encima, se van a... Capaz que les causa gracia, pero todo tiene que ver un poco con... el tema general de las cosas que les traje hoy, que vendría siendo algo como... ¡Che, qué mala idea! ¿Qué mala idea sobre... sobre qué? No, así el concepto. El concepto se va a llamar... abre comillas, ¡che, qué mala idea! A ver, la película que les traigo para esta semana se titula Infinity Pool. ¿Infinity Pool? Sí, o como la llamaría los griegos, la pileta infinita. ¿Qué pasa con esta película? Esta es una película estrenada, literalmente estrenada este año. Todavía no tan... estrenada por canales muy... muy under todavía. Es una película que... capaz que en algún momento haya caído al cine en algún lugar, pero tampoco es como está a todo lado. Seguramente va a estar en los cines en algún punto de este año, pero no es no en este momento. A ver, no en esta década. No, sí en este momento. A ver, ¿de qué va Infinity Pool? O principalmente les voy a decir por qué escogí esta película entre las enormes opciones que había. La verdad que no. Te hubieras tirado unos pesos y mirabas el gato con botas, Pyro. No tengo ganas. pero bueno, a ver. Estaba buscando una película para ver. Sí. Tenía una película para ver que dije, bueno, vamos a arrancar con esta. No andaba ¿cómo se llama? No traía subtítulos y dije, puedo igual, pero no quiero pasar la mitad de la película viendo qué onda, así que bueno, vamos a buscar otra cosa. Busqué, dije, bueno, tengo una película guardada, vamos a verla. No andaba la puta madre, bueno, a ver qué más hay, qué hay entre el surtido bagley de la vida. Dije, bueno, vamos a ver. Infinity Pool. Una película, según los que taguean estas cosas, calificada como una película de horror y misterio. Y dije, puede ir, Puede, ponele. ¿Cuándo se estrenó este año? Ah, bueno, puede ir. ¿Quién la dirige? Ah, mira boche. Y también. Ah, listo. Vamos, vamos por acá. Vamos por acá. A ver. Infinity Pool. No sé si está muy bien tagueada entre el género en que la metieron, la verdad. ¿Qué género? Cosa que está, supuestamente es una película de horror y misterio. Yo más que horror y misterio le pondría thriller. Y capaz que un poco de suspenso, pero por lo general es un thriller, ¿no? Ni siquiera es tan de horror, va, por lo menos no lo que yo consideraría horror. Y quiero aclarar que estoy hablando de horror y no terror, que son dos cosas totalmente diferentes. A ver, yo les voy a ir comentando más o menos de qué trata. Infinity Pool nos cuenta un momento en la vida de lo que sería James y M. Foster, que son una pareja casada de, ponerle, entraditos en los 50 años, 40, 50 años, que decidieron irse de vacaciones a uno de estos paraísos fiscales tercermundistas de África. Sí. Estos lugares donde... El Congo. Sí, no. Es como una playita del Congo, como... Che, mirá que en este gobierno está todo mal y está controlado por la guerrilla y no sé qué, pero acá tenemos un all inclusive que no sabés las bebidas que te sirven. Y bueno, llegan los tipos ahí, como se llama, más que nada están ahí porque lo que pasa con James es que el tipo es escritor. Hace un tiempo pegó un libro. Y a partir de ese momento está tratando de escribir la secuela, pero tiene el famoso bloqueo del escritor. El tema es que el bloqueo del escritor le ha durado como 5 años. No es que tengan un problema económico grande, porque de onda están vacacionando en un all inclusive en un país extranjero. O sea, tampoco les veo falta de plata, pero... digamos que el tipo está bastante hinchadito las pelotas de, che, quiero escribir algo, pero no sé qué. Bueno, desde el medio de toda esta bolude, tenemos que los tipos están ahí disfrutando de... disfrutando entre muchas comillas. De lo que el resort puede ofrecerles, porque tampoco da mucho irse a pasear por ahí que te caen a tiro. Y bueno, justamente caen en el medio de una festividad local que es como le dicen ellos, el rito de agradecimiento a la lluvia. Una cosa media turbesque que se hace con máscaras y no sé qué. Bueno, pero las máscaras son como cosa muy local y las podés comprar ahí en el... la tienda de recuerdos del resort y no pasa nada, es como, mirá. Gente desnuda y un chivo abierto a la mitad. No, menos, sí, una cosa así, con una musiquita, con un instrumento precario, ya sabes, cosas de África. Están ahí viendo qué onda, obviamente que todo el ambiente... no está haciendo que James se inspire, la verdad que la están pasando bastante para el orto. Es la típica pareja que vos ves en unas vacaciones. Sí. Que vos estás sentado comiendo y vos por ahí mirás a los que están alrededor. Y es la típica pareja que vos ves y de lejos, a 5 meses de distancia, vos te estás dando cuenta que la están pasando para el orto. Bueno, el tipo está viendo ahí qué onda, no sé qué. Por una de esas cosas locas de la vida... mientras había unos pendejos en la playa tratando de demostrar, no sé, que son hombres o no sé qué boludez, un ataque de Fonsi terrible, el tipo se lo queda viendo como, capaz que pensando, che, estos pibes lo va a agarrar a cana y lo va a cagar a tiro en cualquier momento, vamos a verlo. Y en el medio de toda esta huevada, salta esta piba, la cual vamos a conocer como Gaby. Gaby. ¿Qué es coso? ¿Cómo se llama? El nombre completo es coso. Gaby Better. Que primero que nada es una piba que a simple vista se pasó de Botox. Punto número uno. Punto número 2. La loca declara, así como que lo ve al loco y dice: ah, vos sos James Foster. Encima la loca es terrible inglesa. Sí. Y no lo digo porque esté buena, lo digo porque habla un inglés súper, súper, súper del centro de Londres. Como que no tiene más diente afuera para hablar tanto inglés. Y bueno, lo ve el tipo y le dice: ah, vos sos James Foster, vos sos el escritor, no sé qué. Y el tipo como que la mira como diciendo: che, mi libro no es tan copado como para que tenga fans. Y menos acá, y menos una mina que me reconozca de la nada. Y es como, bueno, el tipo se copó. Como, ahí le llegó el momento del Little Celebrity. Sí. Ah, sí, sí. Ah, me encantó tu libro, no sé qué. Sí, estoy esperando la secuela. Ojalá que la termines pronto. Y, loco, como... y ahí en ese momento el tipo seguro se sintió George Martin, no sé. Que... ahí se quiso hacerle pistola y bueno. Sí, ahí peló chapa encima el loco ahí. Camisita blanca, onda verano, viste, digo, ah, sí, es obvio. Saludos, Leo Acuño. Saludos, Leo. Y dice, obvio, yo soy James Foster, el gran escritor, obvio que la gente me conoce. La loca está ahí como diciendo: no, boludo, te estás quedando acá, qué copado. No, sí, yo también vengo con mis amigos acá a pasar la rebomba, no sé qué. Y bueno, somos todos replayeros, ¿no? Toda la revida nos estamos dando. ¿Querés, che? ¿Querés ir a comer con nosotros? Y vamos a comer algo rico por ahí, lo vamos a pasar re bien. Y de paso me contás tu inspiración, no sé qué. Y el tipo como diciendo: bueno, a ver, podría ir a terminar de pasar mal el día con mi mujer y que sea todo una garcha. O puedo decirle que a mi mujer que se venga con nosotros y que comemos rico y está todo bárbaro con mis fanáticos. Y es como, sí, dale, me sirve, me re sirve. Bueno, el tipo va, conoce a los amigos de la mina esta, los amigos todos unos langa, bárbaro. Un balazo en la cabeza para cada uno, pero bueno, es como, típica gente que capaz que conoces en un viaje y de nuevo te haces amigo y la bancás porque están de viaje, pero si no estuvieran de viaje como que ni les hablás. Y bueno, el tipo está ahí, resulta que Gaby, aparte de ser fan del libro de él, es como esas minas supernaturistas que se dedican a aprender el arte de andar a saber qué huevada antigua, y como, bueno, sí, dale, re divertido, la estamos pasando bien. Hasta que en un momento, después de estar muy chupados en una joda, están volviendo de... vamos, o sea, se los planteo así. El lugar en donde están parando es un all inclusive que obviamente tiene playa privada y toda la gilada. Una de las condiciones de que esté todo bien y que no pase nada es que no salgan del all inclusive. Bien. Porque si salen del all inclusive entran en territorio controlado por el país y es medio bardo. Entonces, una de las reglas del all inclusive es que si vas a salir por tus propios medios. Y si vas a volver, volvé temprano, porque acá cerramos la puerta porque se pudre. Bueno, los tipos se van a comer, anda, sabe dónde mierda. Tienen un momento medio áspero de la vida, de, ah, sí, yo soy esto, y mira vos, y las ideas me vienen, no sé qué gilada. Obviamente, se pasan de alcohol y vuelven en la ruta hasta que se les hace un toque tarde. Y en el medio de que están volviendo con la ruta, empiezan a fallar como las luces del auto y de golpe, ¡pa! Aquí no. Momento, no, o sea, no es que chocan, se la ponen a algo. Sí, chocan. Algo no muy animal, vamos a decírselo. Entonces como que Samuel no, Jackson. Boludo. Samuel sí, casi, sí, alguien muy, muy disfrazado, muy mimetizado con el ambiente se la ponen. Y es como, no, boludo, la cagamos, no sé qué. No, y entonces sale Samuel. ¿Dónde está Samuel? Y es como que ahí salta Gabo y es como diciendo, no, para. O sea, vos no entendés dónde estamos viviendo. Acá no matamos a nadie porque, o sea, en este país vos te mandó una cagada y te preguntan, te fusilan de una. O sea, acá nos vamos a subir al auto y nos vamos a hacer todos los revoludos y ya está, y termina ahí la cosa. No, pero la policía, no, usted, no me entendiste, no te matan a vos, nos matan a todos, o sea, te callás la boca y nos volvemos y ya fue. Y esto no es el principio de Scream. Esto no es lo que hicieron el verano pasado. O sea, los locos se vuelven en el auto, llegan dando una excusa media chota a la gente para que les abra la puertita y vamos a decir que la cosa está todo bien. Sí. Va, ponele que está todo bien hasta que el otro día, después de una... Estaba todo mal. Sí, hasta que estaba todo mal, por eso dije. O sea, después de una terrible resaca, James se despierta con el sonido de... Y es como, ¿qué mierda es? Como, hola señor James Foster, es como, soy el agente, no me acuerdo qué cosa, de la policía local y necesito que usted me acompañe en este momento porque tenemos que discutir un par de temitas. Es como, está todo mal, de golpe está todo mal. Resultado siguiente, tenemos que James es... cordialmente invitado a las oficinas de la policía local, que para entrar a las oficinas de la policía local obviamente tenés que entrar a la ciudad, a la cual te dicen en un primer momento que no vayas, y tener una pequeña charla con el detective, posiblemente el único detective que habla inglés de toda la zona, que le dice cordialmente, che, mirá, lo que pasó anoche... y lo que testificaron la gente que está con vos es que iban en el auto y de golpe chocaron a alguien. Eso está todo firmado y está todo comprobado porque encontramos el cadáver. Y el tipo como que, no, sí, pero no, pero sí. Bueno, mirá, aparte de todo eso te informo que lo que terminaron chocando es a una princesa de una tribu local... que estaba en el medio de un rito de transición, no sé qué mierda. Y bueno, eso acá es como inexcusable y se paga obviamente con la muerte por medios antiguos. O sea, no te estamos diciendo que te vamos a colgar o te vamos a meter un balazo. Te vamos a prender fuego. Y te vamos a clavar lanza. Y te vamos a tirar aceite. Y después de todo eso, capaz que si la cosa se presta, te matamos. El tipo está ahí como, está boludeando este tipo, está jodiendo. Dice, no, mira, para todos estos temas tenemos un sistema de seguridad que usamos con los diplomáticos y los políticos cuando por algún motivo la cagan fuerte. Sí. Entonces lo que vamos a hacer es agarrar a un preso condenado de muerte. A vos te vamos a sacar un molde con una... con una sustancia especial que tenemos, lo vamos a disfrazar al tipo completamente de vos y se lo vamos a entregar a esta gente para que le haga lo que le tenga que hacer. Y el tipo se lo queda mirando como diciendo, me está boludeando este tipo. ¿Querés morir? No. Te vamos a hacer una torta. No, está todo bien, no, me gusta la opción del tipo, no sé qué, como, pero posta lo van a matar, sí, lo van a matar y va a ser increíblemente doloroso. Y una de las condiciones es que vos tenés que estar ahí. Qué lindo. Es como... Buenísimo. Recapitulemos, van a agarrar a un tipo y lo van a disfrazar de mí y yo tengo que estar para ver que lo maten. Sí. Y bueno, sí, el sistema funciona así. Qué poronga todo. Bueno, obviamente que agarran un tipo y obviamente que le hacen todo lo que le tienen que hacer. Le que agradece que estás vivo, que vas a vivir. Después de que le hacen todo el proceso del molde a James, que es bastante traumático para él. Sí. Bueno, el tipo se despierta, obviamente que se mandó terrible moco y se tiene que hacer el boludo de que está muerto y que no pasó nada, así que le retienen el pasaporte, así que no puede salir del país. Además técnicamente está muerto. ¿Qué? Sí, por eso. O solamente está muerto para... Está lo suficientemente muerto como para que las autoridades locales justifiquen a una tribu antigua que andás a ver de cuántas miles de personas que no vengan a preguntar qué onda con el tipo este. Y hacer quilombo. Que por ser antiguo no los excluye a tener armas. Entonces como que sí, digamos que está muerto para un montón de gente. Claro, es como que de pronto la tribu mató a alguien y a nadie le chupó un huevo. O sea, a todos le chupó un huevo. Y como, ah, no, este falleció. Ah, sí, muerte por tribu antigua. Muerte por fuera tribu. De la ley. Dale. Sí, está, sí, toma. Todo lo que sea por mantener la embajada, la paz, no se en el mete, nadie se no. mete, como. Porque andás, yo le digo tribu, pero no se imaginen a un grupito de boludo viviendo dentro de cosas, dentro de iglú de paja. O sea, te estoy hablando de capaz que cientos de miles de personas que tienen acceso a armas que de casualidad son una tribu. Entonces no está bueno. Que venden fafafa y venden fafafa gente y para mantener su tribu. Bueno, o sea, de las tribus de África, las que están con la revolución. Sí, la revolución a pleno. Por la libertad de África. Bueno, posta, resulta la que la gente se queja mucho de la guerra y todo lo demás, pero África anda a ver, hay más guerra civil y más muertos que con todas las guerras que hay ahí en Occidente. Es el país más grande del mundo, o sea, imagínate que la cantidad de muertos que hay ahí. África es un continente, no es un país. Es un continente, digo, pero eso, es como zarpado. No, sí, pero la cantidad de guerras civiles o todo el tiempo. Conflictos civiles o conflictos entre clanes, como... Sí, sí. Loco, y gente mejor viviendo... matarlos a todos, meter a Estados Unidos y ya fue. Y gente viviendo por escalas que la pobreza no llega a medir. En estados súper, súper precarios. Que tiene acceso a ametralladoras. Es como darle, no sé, una ametralladora a un caníbal y. Un caníbal. ¿Cómo se llama? Ay, que me sale el nombre. Como darle una bazooka a Pedro Picapiedra y fíjate hoy qué hace. Pero bueno, sí. Bueno, el resultante de todo esto es que tenemos que, por cosas capaz que... No, esta parte no la entendí, no sé si fue por doble nacionalidad o porque justo cayó en la volteada o no sé qué onda. La esposa de James logra irse del país. Calculo que esto debe estar justificado, onda, la viuda que se va para perpetuar el hecho de que el loco está muerto. O como distracción o no sé qué. Pero bueno, la loca se puede ir. Y lo primero que le recomienda es che, andate lo más rápido posible. Entonces se queda James en el lugar. De nuevo, sin pasaporte y sin poder ir a ninguna parte. En el medio de todo esto también tenemos que... Como el loco está acá desvalido, todo traumatizado por lo que acaba de ver, por lo que acaba de vivir y por toda la gilada. Pega amistad con el grupito de Gaby. Y como el grupito de Gaby está casi en la misma que él, de que che, mirá, estamos todos acá re complicado. Y estamos acá en el resort y no podemos hacer nada, no podemos hacer mucho. Entonces, ¿cuál es la opción más inteligente que podemos tomar en ese momento? Che, ¿y si vamos? ¿Y si vamos a fumar fafafa? Claro, porque todo tu problema se resuelve. Sí, porque todo es como, sí, dale, boludo, vamos. Entonces agarra a la loca Gaby, que es bastante hippie, estudiosa del arte de andar a saber qué huevada. Saca terrible ayahuasca africana de no sé qué de dónde. Le dice, no, sí, mirá, esto es ayahuasca africana y la vamos a fumar. Y es como súper loco y súper afrodisíaco, es para olvidar y para pasarla bien. Y bueno, dale, no sé qué, y obviamente que... Se arma un quilombo, se arma todas las que vos quieras se arman. Y mientras que pasa todo esto, y James está con el sentimiento de culpa, y la no sé qué, y la no sé qué huevada. Yo creo que nosotros nos cagamos de risa porque nos parece una pelotudez. Sí, sí. Para el tipo es un marrón. Yo me imagino que quiero aclararlo, ¿no? Yo imagino que uno decente de ahora que es como, che, y que esa no sería la relación normal, como mi vida está volviendo la mierda y. Sí, bueno, sí. Pero ya fue, vamos a fumar. Vamos a fumar papá, sí, sí. Pero también lo quiero aclarar, o sea, esto no es lo. Esta no es la imagen óptima de la vida de James. El tipo le está pasando para el recontra mierda y encima de esto. Es como. Está todo mal. Y de golpe, después de terrible ayahuascazo que se pega. Te tengo que pegar. Se despierta y lo primero que se encuentra... Ah, todo esto mientras que se pegaba terrible ayahuascazo, el tipo se pone a considerar seriamente porque el loco se duerme para que le hagan el doble. Entonces el tipo se pone a considerar seriamente de que, che, ¿y si al que mataron era al James de verdad? Ouch. Loco, te pasaste con la seca. Sí, sí, y bueno, y cuando se despierta, lo que se encuentra es a Gaby con todos sus amigos, los cuales están en una playa. El tipo está prácticamente en bola, atado, encadenado, y le están apuntando con un arma. Y le dicen, che, viola, bienvenido a la fiesta de verdad. Y escuché, se fue toda la re mierda. Y bueno, más o menos hasta ahí le voy a contar, porque para darles así como una visión general de todo esto, la película dura 2 horas. Y cada vez se pudre más. Se va pudriendo, pero a una velocidad increíble la película. De pronto me estoy sangrando, pero por el balazo que me acaban de disparar en el estómago. Pero acá hay un sapo que alucinógeno que seguramente si lo lamo a... capaz no me vaya a curar el estómago, no me vaya a curar del aliviará mortal, el estado de mi herida. Pero al menos capaz me da un plus y empiezo a correr y llego a otro estado y no sé. Y siento sí, menos. Sí. Menos la bala ahí atravesando a mi cuerpo a poco. Y de golpe mirás para abajo y ves que un parásito se está comiendo tu pierna, ¿viste? Claro. Todo re bien. A ver. ¿Qué les puedo comentar de esta película? Primero que nada, esto va a explicar un montón de cosas de las cuales le voy a hablar. La película es una película de Cronenberg. Es el director, o sea, Cronenberg es un director muy conocido que ha hecho muchísimas cosas turbias. Que le encanta hacer cosas turbias. Y esta película es como bien. Vos te das cuenta que loco es que es una película de él. Encima lo peor es que la dirige y la escribe, o sea, es bien de Cronenberg esta película. Que básicamente también por eso me dieron ganas de verla. Pero no me llevé como la mejor impresión de esta cosa. A ver. A nivel actoral, no es la gran cosa. Tenemos por un lado, o sea, el papel cae todo sobre los hombros de James, que vendría siendo Alexander Skarsgård. Me recontra suena el tipo, no me acuerdo de dónde carajo lo tengo, pero ahora lo voy a comprobar. Mientras tanto le voy diciendo... está todo sobre él y sobre la loca de Gaby. La loca de Gaby es... es Mia Gott. Esta no la tengo. No, o sea, seguramente es muy conocida y escapa a mi conocimiento, pero no la tengo en este momento. Alexander Skarsgård. Trabajó en The Northman. En The Stand. Sí, Long Shot. Ya dijiste de Northman. De Northman, entonces sí. Sí. Bueno. No labura mal, o sea, quiero aclararlo. El tipo hace un papel bastante bueno, pero el guión medio que no lo ayuda. Acá tengo. No importa, esto es un dato. Life Anime, vos pregunta: ¿tiene un final feliz o un final chistoso? Depende de lo que considere vos chistoso. A ver, la película es larga, es pesada, es un guión duro, pero más que todo. Yo la considero una película violenta. Bien. Extremadamente violenta. No por lo que muestra, porque lo que muestra tampoco es tan zarpado. O sea, capaz que ves un par de cadáveres, ves unas cosas locas, mucho efecto droga. Pero es muy violenta a nivel visual. Es una película que es extremadamente dañina la vista. O sea, es todo el tiempo como que te ataca la película. Porque está filmada con un estilo de cámara que parece un, parece como si fuera una cámara vieja por momentos. Uh-huh. Granos muy grandes. Planos muy, o sea, muy primer plano, plano detalle, primer plano, plano detalle. Estás todo el tiempo viéndole la cara a la gente. No hay mucho trabajo de fondo porque es, o sea, como que no sale de los personajes. Estás casi todo el tiempo trompeando a los personajes. Y todo esto durante la película con un filtro rojo súper presente prácticamente el 90% de la película. Es como recontras con colores súper recontra saturados y un rojo penetrante en todo lo que vos veas. O sea, como la película te revienta los ojos. Y eso sumale todos los efectos de droga y toda la boludez que hay en el medio. Hijo, súper violenta a nivel cerebral. Musicalmente no destaca mucho. Después casi no tiene música. Tiene, trabaja muy bien lo, la insonorización, eso sí. Pero no es una película que vas a recordar por los temas que tiene, porque casi no tiene ninguno. Tiene dos o tres cosas que suenan de fondo. Algún instrumento típico que tocan por ahí, pero todo el resto es como música de fondo, silencios, manejos del manejo de sonido ambiente que tiene mucho. Las voces en sí mismas están tratadas de están tratadas muy a nivel espacial, o sea, no son como no están refinadas en estudio, es como vos lo ves a los tipos hablando en una playa y vos te das cuenta que para no meter un boom y arruinar la imagen grabaron con un micrófono que tomaba las cosas desde muy lejos y no trataron de disimular un carajo. Es como de golpe se mete viento y se te complica escuchar, pero está bien por la, o sea, te da espacialidad en donde están metidos. Sí. O sea, es una película que francamente no le tengo mucho cariño, no está muy buena, no es una película que recomendaría para ver. Tienen que estar muy en esta onda para que les pueda llegar a interesar. Es más, yo diría que es una película que es muy para festivales. Sí. No es algo que vos normalmente encontrarías en una cartelera. Ahí, y para estas, como estas películas, bah, sería como, viste que hay películas que vos las terminas de ver y te deja una sensación, no diría que mala, pero te genera algo adentro como no, capaz no debí ver esto así. Sí, algo como incomodidad, vos decís. ¿Te viste Sector 9? Sí, sí, sí. Bueno, ¿viste cómo termina? Y como, sí, sí, sí, pero así, es como esa sensación de Mira, vos no estás acostumbrado a ver películas de festivales. Es como, así que no es ese tipo, okay. Pero es más o menos por ese lado. Vos te quedás con onda de ¡ay, qué mierda todo! Posta, o sea, te analizás todo lo que pasó y decís, che, loco, lo peor, la peor, la peor. Un mal viaje, pero horrible. Una mamba negra fea esta. Así que no, yo no la recomiendo para verla en un momento deprimido de la vida, no. Si la están pasando mal, si están alterados por algo, ¿no? Metros de distancia de esta cosa. Claro, o sea, no. Por más que vos te parezca chistoso, capaz te pega por el otro lado, es como te reí. No es chistoso en ningún sentido. No. Yo me río porque soy terrible hijo de puta, pero no es chistoso. No tiene una pizca de gracia la película. Y la verdad que yo pretendía pasarla re bien viendo esto, pero no, a la mitad de la película ya estaba como... ¿Re bien como cuando ves La Mosca o re bien como...? A mí La Mosca me gusta, La Mosca es un peliculón. Sí, todas las versiones de La Mosca son un peliculón, todas. Hasta la más chota. No sé, como que... Yo no tengo un buen recuerdo de haber visto a la mosca. Como vi que gana, uy, la mosca de nuevo, vamos, voy a verla. Como no, la mosca de nuevo, sacalo antes que empiece. Porque... Y de golpe te encontrás con la imagen del vaquero que te dice: ah, oh, uso baba de mosca para derretir mi mano. Y es que... por eso vos estabas como. En su momento, sí, pero... Fox quemó mucho la película de la mosca. Como, sí. Y, era como, y bueno, no, pero en su momento no, Fox traía cosas buenas. No, de nuevo, sí. No, de nuevo, no. En su momento, Fox era un gran canal, a pesar de que los jóvenes no lo crean. Pero. Saludos, Fernando Vildoso. Saludos, Fer. Bueno, vamos a. Básicamente se los tiro ahí. O sea, es como. Es una película muy rara, posiblemente la vayan a encontrar en cartelera en lo que resta del año, en los futuros meses. Pero si no van predispuestos a comerse una cosa rarísima, yo les diría que pasaran. Que pasaran de largo. Y encima en cine debe ser peor la experiencia, debe ser más en intensa. En cine sí, es como, te castiga, es una película que te castiga, ¿no? Si sos bien mazorca, sí, anda a verla, pero la verdad es que no sé si está muy buena. No vayas ahí para a esa película para apretar. No, no, no. Y lo digo, no. Esto es como una tarea de la escuela, esta cosa, tío, no, se complica. Pero bueno, lo dejo por ahí, se la dejo ahí tirada, si les interesa, si les llama la atención, no sé. Si la ven por ahí en el cartel y piensan a ver de qué se trata esto, se acuerdan, si escucharon este programa, capaz que salvan su alma, no sé, digamos. Capaz vas más preparado y sí. Te toma dando por sorpresa. No creo que ver un tráiler los prepare para esto. Yo no lo hice, pero la verdad que no sé qué tráiler, cómo puede estar armado como para prepararme para ver esto. De pronto ya aparecía al fondo cuando estaban por sacrificar a... Ah, ahí está. Tampoco es la película más traumática que vi en mi vida, ni en pedo, y tampoco la película más gore de la vida, ni en pedo, ni tampoco... No es nada de eso. Pero habían varios cameos de Swing Swing, ¿verdad? Sí, pero es un tema, sí, sí. A Swing Swing sí la pondría a ver en la película, ¿viste? Capaz que la pasa bien viendo esto. A ver. Y el final es dirías que es como esa sensación cuando vos ves que por fin Faputa está adentro. ¿Te acordás todo lo que conlleva que esté adentro? Sí. No es comparable, pero ponele cuando la terminé de ver fue como... ¡Ay, por fin! Y eso nunca está bueno. Bueno. Vamos con un tema y seguimos con otra cosa. Vamos con un tema. El festival de Che, qué mala idea. Vamos con un tema, Sosu. Elegante. ¡Suscríbete al canal! Listo. ¿Estás listo para arrancar otra sección de anime en Persona No Se Cae? ¿Supadrai? Sí, mientras que no te desconectes, voy a estar listo. Ah, bueno, sí. Hablá con mi proveedor de internet y lo negocian, no sé, fíjate. Y que mi proveedor de internet llame a mi sistema de software, que también que lo negocien ahí, porque también te fue toda la mierda en ese sentido. Bueno, sean todos bienvenidos a una nueva sección de anime de Persona No Se Cae. Y vamos a seguir con el festival de... Che, qué mala idea. Esta vez no va a ser una mala idea como de vamos a acampar al medio del Chilimangaro, ¿cómo era? Sí, del pequeño, del Chibi Chilimangaro. Llevando solo camisetas. O vamos a internarnos en la selva amazónica donde están las tribus caníbales a montar nuestro propio ¿cómo se llama? A centro de acampado. Distrito turístico. Y así nació Distrito Mágico de Nobuashi. A ver, ¿qué les tengo para ustedes esta semana? No tienen ni puta idea de lo que les tengo esta semana. Primero que nada, sean todos bienvenidos a el Festival de las Fiestas Robóticas, mejor conocido como Persona No Se Cae Anime. A ver, esta semana para todos ustedes les traigo algo más actual, a pesar de que no tengan mucha idea de qué es. A ver, de otro género totalmente diferente al que hablamos la semana pasada. Y vamos a decir, y de una calidad mejor se lo tiro de entrada. Esto que les traje es un producto raro. Raro. Producto raro. Raro. Una cosa poco común. Uno de estos no es un diamante en bruto. Es más bruto que diamante. Pero bueno, ponele. A ver. Esta semana la serie para comentar es Megaton Q Musashi. Una serie de guerra, quizás. Con un poco de el casi extinto género de los super robots, ponele, apuntada a un público más casual, joven, pero en el medio te tiran sus buenas turbiedades y bueno, y se va todo como que es muy rara, ¿no? Pero funciona, o sea, funciona. Quiero, de alguna manera, esto tiene forma, ¿no? Tiene su propio sentido de justicia, ponele. Pero ya es mucha preparación, o sea, se las tiro de entrada. Megaton Q Musashi nos cuenta cómo un día común y corriente, como puede ser hoy, la Tierra se fue bien a la mierda. O sea, sin previo aviso y sin que genuinamente pudiéramos hacer demasiado. Una flota de extraterrestres llegaron a nuestro planeta con, o sea, con un nulo estándar de negociación. O sea, prácticamente los tipos esperaron a estar a tiro con la superficie y empezaron a disparar a mansalva. Y bueno, dispararon a sin parar. Que se les terminó básicamente la energía. Algún que otro gobierno pudo reaccionar un poco, ponele. Pero entre más duraba la cosa, o sea, menos había para proteger. Yo diría que vida. Más que cero capacidad para negociar, yo diría que no eran estúpidos. No cero capacidad para negociar, cero intención de negociar. Pero ser más allá de eso, ser intención, yeah. Cero capacidad. Yo diría que no eran estúpidos. No les convenía. Sí, porque la primera que quisieran negociar, los humanos siempre nos pasamos todo por el forro del orto y. Se hubieran armado. Igual la raza tecnológicamente avanzada eran ellos, entonces tampoco era que pudiéramos demasiado, pero me encantó que, bueno, llegaron. Mira, ¿a cuánto nos falta para entrar al tiro de la superficie? 10 metros. ¿En uh-huh. cuánto llegamos? Ah, 3, 2, 1, listo, tira. Bueno, como le decía. Como dicen, vos dispará y pregunta después. Sí. Como le decía, había cada vez menos para proteger. La devastación del planeta fue completa. Y la neutralización humana fue prácticamente erradicada de la faz de la Tierra. Y de yapa, el planeta se volvió prácticamente inhabitable. No voló la mierda porque, bueno, no. No era la idea, pero. Es como ya de ahí no crece más nada. Y como para terminar de hinchar los huevos, que esto. Estos seres, a los cuales vamos a conocer en este momento como los Draktor, de una forma que se cagan bastantes leyes de la física y de la ciencia actual y de no sé qué cosa, los locos se chorearon el centro geotérmico de la Tierra y lo reemplazaron con un aparato de ellos. Así. O sea, ¿por qué bosta hicieron esto? Lo del centro del planeta, o sea, no sé. O sea, genuinamente no sé. Capaz que. O sea, capaz que después te dicen, pero. Por ahora solamente. Especulo que el escritor le pareció copado y lo puso porque le pareció copado. No encuentro demasiado sentido a esto. Pero hay un montón de cosas a las cuales no encuentro sentido. Bueno. Pero ¿de qué vamos a hablar si, o sea, si toda la humanidad se fue olímpicamente al choto? Acá la clave son las pequeñas palabras, o sea, prácticamente al choto. No toda la humanidad. A ver, en una ciudad de Japón, como podría ser cualquiera, conocemos a lo que vendría siendo Yamato Ichidaiji, que es un estudiante de secundaria alta, el cual vive su vida lo más normalmente posible. Y resulta que Yamato es el típico bardero de la escuela. O sea, no es especialmente boludo, pero sí es el tipo de sangre caliente que ante la primera que puede te reacciona y te rompe todo y te va a cagar a trompada. Y para mala suerte de él, por el otro lado, Yamato es muy bueno cagando trompadas a la gente. O sea que al que encular al pibe, posiblemente termine internado en algún lado, porque el posta es muy bueno en lo que hace. O sea que no solo se le sube rápida la espuma a su chocolate, sino que tiene con qué. Sino que el chocolate es intenso. Sí, tiene yeah. con qué. A ver, por este tema, el pibe se ha hecho buena fama en su escuela y en colegios circundantes, o sea, nunca falta el día en que alguno se crea más poronga que él y le caiga a joder y casi siempre se lleve uno que otro huesito roto para de recuerdo, así como para los chicos. Bueno, también conocemos a lo que sería Ryugo Hishikata, que es el segundo bancho de la escuela de donde estudia Yamato, y su rival autodeclarado. Y, o sea, no entiendan mal, Ryugo es bastante duro, pero Yamato está como en nivel 10. Yamato está como, o sea, está overleviado. Está muy bien Yamato del lado este. Vamos a decir, otro participante muy importante de toda esta historia va a ser Teru Asami, que es otro estudiante de la misma escuela, que si bien parece que no pinta mucho en toda esta trama, en todo el dramón escolar que estamos teniendo, vos te das cuenta que por atrás hay cosas que el loco controla que, no sé. Bueno. Mientras que la vida prosigue, tenemos la incorporación de. La incomodidad de Yamato empieza como a crecer. O sea, siempre quiso encontrar, vamos a decir, al tipo más fuerte con el cual pelearse. Algo que fuera un verdadero desafío y toda esa huevada. Pero el loco como que es, no sé, es en el ambiente, ¿no? No sé, él no lo sabe explicar mucho. Es como diferente, o sea, ha empezado a ver las cosas a su alrededor y no le cuadra mucho lo que está pasando. No sabe por qué, pero no le termina de sentar. Le parece raro la vida en la que está viviendo, el momento, la gente. No sabe cómo explicarlo. De la misma forma... Por un momento me hiciste acordar los primeros capítulos de... ¿cómo se llama? Esta mierda que estrenó Netflix y que tiene segunda temporada, que sigue con el título, es con No Valkyria. Shumatsu No Valkyria. Sí. De acordar la primera pelea, es como, oh, loco, en serio. Bueno, es una serie, es así. Oh, no, porque después de que vi que cayera el trueno en el coso, dije, oh, no puede ser que haya algo tan fuerte, tan copado, tan destructivo, te voy a encontrar, y no me mató, como, bueno, ahora tengo que ir y quedarme a trompadas con todo lo que pueda, porque seguramente debo ser recontra mi pijudo. En serio. Loco, viste un rayo ahí que termina, le cayó la serie a un árbol, el árbol se puso en llama y vos flasheaste todo eso. Sí. Aguanta. Bueno, a ver. De la misma forma, o sea, no es que Ryugo, o sea, se dé una idea de nada de lo que está pasando. Sí. Pero ve a su rival, y si su rival anda en algo, él tiene que andar en algo, porque, viste, así quién funciona. ¿Y quién es su rival? Yamato. Yamato. Perdón. Como que lo voy a Yamato ahí como diciendo, oh, che, qué raro todo, y el lobo dice, sí, seguramente, porque ahí opinando. Bueno, tras mucho joder, de un lado al otro, acá es donde llega Teru a poner un poco de luz en la vida de estos dos pendejos, aunque lo que van a descubrir no los va a hacer para nada felices. A ver, primer punto, importante, punto número uno de la lista. Esta ciudad donde están no es una ciudad, o por lo menos no es una ciudad normal. Se encuentran dentro de un búnker, un búnker llamado Ixion, el cual alberga la última ciudad de la humanidad. Y más que nada es la última ciudad que queda sobre la faz de la Tierra. No hay otra. Segundo, Francia. Tercero, no vinieron. O sea, vamos a decir, nos vinieron a patear el culo los aliens. Y ¿cómo se llama? Y la guerra terminó. Perdimos. Chin, perdimos. Pero eso no significa que la cosa terminó. Porque si hay algo que destaca a la humanidad, que somos vengativos y muy hijo de puta. A ver, para explicar un poco más, tengo que contarles un poco del pasado. Hace unos 4 o 5 años, estoy especulando de acuerdo a las cosas que sé de la serie, sí, porque esto no es un dato así súper preciso que te tiran. Un visitante llegó a nuestro planeta. Ese visitante vino a advertir que los Draktor iban a llegar. Y, o sea, que a pesar de que llegó con la posta, era obvio que igual, vamos a decir, no la vamos, igual no la contamos. Y no íbamos a poder ganarle por más el que nos dijera que nos iban a venir a romper el orto. Bueno, no tenemos con qué pelearle. Por lo que antes de tratar de ganar, lo primero que hay que hacer es tratar de sobrevivir. Con eso en mente, se empezó lo que vendría siendo el proyecto Ixion, con ayuda de unos pocos que creyeron en todo el tema del alien y que nos iban a venir a atacar. Y bueno, se empezaron a desarrollar lo que vendría siendo este búnker gracias a, vamos a decir, los grandes aportes de un científico de estos super seres iluminados del carajo, genios entre los genios. Bueno, gracias a uno de estos locos, onda el fabricante del Snowpiercer, alguna cosa así. Un tipo totalmente pasado de su época, se pudo lograr lo que sería el proyecto Vision, más algunas otras cosas. Bueno, como era de esperarse, la catástrofe llegó y bueno, el resto es historia. Pero, ¿qué onda con el búnker? O sea, como le dije, esta ciudad, esta es una ciudad completa dentro del búnker. Y, o sea, todos se piensan que viven, y la vida sigue como si nada. Y esto es debido a una implementación de un sistema de lavado de cerebro. O sea, que decidieron aplicar a los sobrevivientes de la catástrofe. O sea, que en la guerra, perdieron gente, básicamente toda su vida se fue al carajo, y seguramente tienen traumas fulerísimos sobre un montón de cosas. Pero como sabían que la gente no iba a soportar, dijeron, mira, te borro mejor la memoria y te meto dentro de un búnker. De última te borro y te miento, digo. Sí. Bueno, de esta forma se tomaron a la gente. Yo diría que es una buena decisión. A mí no me parece, pero bueno. A mí sí, la gente no lo soporta. No lo va a soportar. A ver, de esta forma se tomó a la gente que no soporta que saber que suban uno vuela, que no tiene el poder de volar. O vos no lo podés aceptar, que entonces, es otro tema. Entonces internamente es diferente. Tiene que haber creer que sí. Tiene que haber, a mí no me tiene que lavar la cabeza. A vos sí. Para que piense que ese personaje sí vuela, pero tiene que creerlo desde el fondo de su alma. El día que eso se quiebre, ahí se quiebre la mente de Pyro. Cállate tú, ser sin fe. A ver. Bueno, de esta forma, como dije, se tomó a la gente que se pudo, a los que pudieron juntar del piso, y los juntaron con lo que vendría siendo nuevas familias, y se les hicieron creer que así había sido todo desde siempre. Padres que perdieron a sus hijos, hermanos que vieron morir a su familia, y ahora todos reorganizados, viviendo bajo un techo ajeno, pero que ellos consideran propio. En el manto de la absoluta ignorancia, con el objetivo de que no caigas en la depresión y en la desesperación y puedas seguir adelante con tu vida, ponele. Una malísima y recontra nefasta idea, a pesar de lo que diga Ángel, malísimo esto, pero bueno. Para vos, para mí no es tan mala idea. A ver. Bueno, obviamente, hay quienes recuerdan todo este tema y son los que controlan el búnker y son los que sirven de gobierno, básicamente. Y todo este tema también se usa para localizar a lo que se consideran candidatos acordes. Teru es obviamente uno de esos candidatos. Y su misión es localizar a más como él. Y Yamato y Ryugo, más que mal, están dentro de la lista de la gente aprobada. Y bueno, candidatos es una palabra con poco peso, si no les digo básicamente candidato que son. Candidato lo podemos cambiar por pilotos, o sea, pilotos para manejar a lo que serían las unidades Musashi, que son una clase de robot muy poderoso que usan para continuar la pelea contra los Draktor en un esfuerzo por retomar el planeta. Pero, o sea, esta declaración ya de entrada hay bocha de problemas porque, o sea, como les dije, los Draktor les costó poco y nada llegar y romper todo. Y posta, rompieron todo. No hay nada allá afuera. No hay un carajo sobre lo cual construir nada. Y, o sea, contando todos los que viven en el búnker, la humanidad en este momento deben quedar más o menos unos 100.000. Y como, jugándomela, muy jugándomela, con la limitado poder de militar que tienen, considerando que la ciudad está habitada un 90% por gente que tiene la cabeza lavada, y deben tener 5.000 soldados y algunos mechas, y ahí se termina la resistencia, si es que le podemos llamar así. Me dijiste 5.000, o sea, 5.000 son soldados y 10.000 la población total. Tenés la mitad de la población total, no, que son. No, 100.000 son 100.000 la población 100, total, y debe haber unos 5.000 soldados, ponele. Y no hay 5.000 mechas. No todos pueden ser a modo rey, Pyro. No, pero. Pero es como. No sé, está llena de malas ideas esto, pero bueno. Bueno, pero los Musashi, sí. Vamos a decir que los Musashi son, o sea, son grosos y hacen lindo destrozo y lo que sea. Igual no piensen mucho en los datos que les estoy tirando, porque, o sea, te van a dar cuenta que la cosa está peor de lo que yo les estoy contando. Bueno, volviendo a los pibes, y bueno, son contronazo con la realidad. No les hizo mucha gracia, o sea, saber que les estuvieron mintiendo todo el tiempo y que los tienen encerrados en esa especie de experimento social raro, mientras que el mundo se acabó. O sea, no lo dejó particularmente felices. Y la cosa se pone peor cuando le dicen que un requisito para ser piloto, lo primero que tienen que hacer es devolverle los recuerdos que le sacaron. Ah, bien. Antes de que todo se vaya a la mierda. Y bueno, y así es como tenemos el horror, la desesperación, los recuerdos de Vietnam y cosas así. Pero también. Y ahí es cuando recordaste ese momento de Chanco. Chanco. Chanco. El momento donde Pyro te mostró eso y te contagió el SIDA. Como, no. Qué serie de mierda, por Dios. No sabes, o sea, esa bueno. Cosa es peor que el SIDA, posta. No sabes apreciar lo bueno. Pero, o sea, sí, está bien. El fuego, el horror, la gente gritando, los edificios cayendo, ponele. Muy, muy feo todo. Pero también. Le tenés que sumar los recuerdos falsos de la vida normal que y la reubicación que te metieron. O sea, ponele que saber cosas como, yo qué sé, como que Ryugo se da cuenta de que su viejo era un borracho golpeador. Y que andás a ver qué le pasó en el medio de todo este quilombo. Pero después del lavado de cerebro, el tipo estuvo viviendo con andás a ver qué persona que durante todo este tiempo le estaba diciendo mamá. Y ahora tiene que volver a su vida y decirle mamá de nuevo. Y es como que se te complica. bueno, de cierta manera, de cierta forma, lo reayudaron al pibe. Pero la ética en todo esto es como bien gracia. ya fue, o sea, tenemos Musashis y toda la gente que va a perder. Tenemos, o sea, tenemos lavado de cerebro y tenemos situaciones gente. Traumáticas que vuelven del pasado para volver a traumatizarte. Hay que salvar cosas, hay que salvar a la humanidad. Ponele que vamos a pelear porque tenemos Musashi y ya está. A ver, y como se imaginan, ellos no van a poder solos contra todo el ejército de Draktor. Por lo que van a ir apareciendo nuevos pilotos, nuevos candidatos dentro de la historia. Como pueden ser Jun Kirishima, que es la típica Twentel que se cree la idol. Sí. Pero que atrás de eso, ella es como la tercer bancho de la escuela de Yamato. Ah, bien. O sea, tiene un grupito de data, grupito de seguidores y todo eso. También está Reishi, Amemilla. Amemiya, que es un experimento científico para intentar crear al soldado definitivo. Ah, nunca Y es falta. todo este tema. Sí, y todo este tema dejó a un pibe bastante bosteado del cerebro, bastante afectadito del cerebro. O tenemos a Momoka Saotome, la cual es una piba que es buena para anotar cosas. Como que de golpe sus compañeros de la escuela, que se la tenían recontra jurada, ahora se van a comer a un barcito y se ponen a charlar tranquilo y le parece un toque raro. Y tampoco le va a hacer gracia cuando se entere de qué carajo pasó en el mundo y cuando le devuelvan lo que tenía perdido en la cabeza, tampoco le va a hacer gracia. O sea, todo qué bien, ¿no? Y bueno, y podría tirarles un montón de cosas más, pero... Acá la cosa se va a ir un poquito más a la chota cuando les termine diciendo que no todo en la guerra pasa por lo que vendría siendo el costadito de la humanidad. A ver. Ah, no, pero antes les tengo. Ah, sí, Acá. esta me había olvidado. Esta es Esta me había buena, olvidado de sí. comentarle. Esta me había olvidado de comentarle. Porque Momoka en particular, al margen de que vio morir a su padre de una manera horrible y el lavado del cerebro le hizo re mal. Sí, cuando les tiren de quién estaba enamorado Momoka va a ser muy divertido. No crean que de alguien que les nombré anteriormente. Está como, es de otro personaje, pero ese otro personaje también es muy interesante. A ver. Bueno, si como con esto no alcanza, como les dije, también tenemos el lado tractor de la historia. Estas criaturas que son bastante parecidas a la humana, pero con la capacidad de convertirse, tienen como una especie de modo de batalla. Se convierte como en una especie de Digimon. Sí. Y bueno, ellos se llaman a sí mismos los Sidor. Y son una raza matriarcal que obviamente sirven y viven bajo el comando de su reina, de su emperatriz, que es una loca que es bastante conchuda. La cosa es que esta mina, bastante supuesta conchuda, sigue con su proyecto loco de terraformar el planeta de alguna forma, porque resulta que el ambiente humano no es como apropiado para el cuerpo Dractor. O por lo menos eso es como te justifican un poco eso, pero después pasa este tema. A ver, la reina tiene una hija, que es la futura gobernante del imperio, que vendría siendo la princesa Ashern. Ashern Layla, para alargar la cosa. Y bueno, para demostrar su valía dentro del sistema de gobierno que hay ahora, Ashern tiene la misión de infiltrarse en el búnker de los Terrash, o como ellos nos dicen así. Y liquidar objetivos importantes, que pueden ser altos mandos, pilotos o lo que se vaya encontrando por ahí. Como es la. O sea, ¿cómo se infiltra en el búnker del no sé qué? Porque los Sidor saben dónde está el búnker. Y parece que la seguridad del búnker es de papel, porque entran y salen como se les canta la chota. No hay ningún tipo de. No hay aduana, no hay nada, como que llegan, che, vamos al búnker, bueno, vamos. Como la ciudad, como la serie de Rosario, así. Sí. No existe. Y bueno, y ustedes, ¿y por qué? O sea, si saben dónde está y pueden entrar y salir como quieran, o sea, no vuelan el búnker a la mierda o le tiran terrible cohetazo y listo. No piensen demasiado en un montón de cosas de esta serie. no se pongan, no se compliquen la vida, no se pongan a analizar esta serie. Bueno, pasado eso, esos detallazos, puedo decir que la trama se pone de nuevo jodida, ya que nuestro ambiente, por lo menos el ambiente que hay dentro del búnker, es perjudicial para los Sidor. Ashen, para que Ashen cumpla con su trabajo de asesinar a alguien, tiene que en este caso su objetivo principal va a ser Yamato. O sea, no le queda otra que usar un dispositivo de vamos a decir, un dispositivo de control por el cual la loca toma el control del cuerpo de Asuna Kanzaki, que es una compañera de la clase de Yamato. Básicamente la mina se la viola cerebralmente. Y bueno, la idea era obviamente acercarse a Yamato lo más posible. Yamato, siendo el tipo más arisco de la vida, tampoco ibas a lograr demasiado, pero bueno, si dentro de todo te conoce, ponele. Y bueno, la idea es, como le dije, acercarse y hacerlo tripa. Pero como la princesa no entiende muy bien cómo funciona nuestra sociedad, hay varias cosas de por medio, y la mina termina pegando onda con Yamato en el cuerpo de Asuna. Bien. Que en un principio no sabía que la estaban usando de títere, y después se entera. Y en el momento en el que se entera, o sea, como estaba conectada con la otra, empiezan a despertar sentimientos por Yamato. Y esto es un rebardo. Esto es un bardo de verdad. Bueno, obviamente la pelea se entra a poner más jodida y aparecen cada vez más pilotos. Y cada vez los Musashi tiran más luces de colores y empiezan a tirar fruta. Porque de nuevo, esta es una serie que involucra a muchos robots gigantes. Y eso significa que cuando la cosa se ponga jodida, el robot va a tirar una super fruteada cósmica que nos va a salvar a todos. Totalmente sacada del culo. Y muy impresionante. Bueno. Y como todo esto va progresando y la serie va sumando personajes de golpe, algunos más sexuales de lo que parecen en un primer momento, de golpe tenemos que gente se muere de sorpresa y se muere de verdad. No es que ay, se murió pero va a volver. No se muere posta. Tenemos golpe de estado, tenemos intrigas políticas. Tenemos rebelión interespecie. O sea, el planeta, si estaba bueno o no estaba bueno. El planteamiento de si está bueno matar bebés o no. Tenemos el amor, los tiros. Y por supuesto, una princesa que ahora tiene como objetivo lograr la coexistencia entre las dos razas, lo cual sería, o sea, es muy idealista y todo, pero tenés que borrar de tu cabeza totalmente el hecho de que una raza aniquiló a la otra solamente para empezar el problema. Y bueno, ¿y cómo hacemos con todo esto? O sea, entre capítulo y capítulo de media hora, no sé. Magia vudú. No sé cómo contaron esto en este tiempo. Es como. En algún dios le rezaron de más para poder hacer esto. El nombre de esa deidad efímera que tenemos a continuación, ese hechicero, ponele, es Akihiro Hino, que es el director en jefe de esta serie, la cual tiene a su cargo un director general y un compositor. El tipo está muy ocupado. Para que se ubique todo el quilombo el que tiene que manejar este muchacho. Hino es el creador de la historia. Bien, es un trabajo original de él. También es su trabajo original es incluyen la película de Profesor Layton. Bien, porque la franquicia sigue siendo Level 5 eso. Sí, sí. Ahí vamos, ya vamos a llegar a esto. Uh-huh. La franquicia completa de Inazuma Eleven. Sí. Y también es el creador de varios arcos y películas de Yo-Kai Watch. Y capaz que también es el creador de la franquicia de Yo-Kai Watch. Esa parte todavía no sé. O hizo la adaptación de la película de Ni no Kuni. También. A ver, y como le venía diciendo, sí, Akihiko es el creador de Megaton Musashi. Y no podría ser de otra forma porque solamente él podría llegar a entender el tremendo quilombo que termina armando en toda esta serie. Se nota mucho que es de él y se nota mucho que lo dirige él. Como estudio de animación tenemos que los elegidos para esto fue el estudio OLM, que es el estudio que en un primer momento nos regaló Gunsmith Cats, que básicamente empezó con Gunsmith Cats. Allá por pero que también son 90. Son los encargados de coso de la saga de Pokémon, de la serie de Disgaea, o más actualmente de Nagatoro y Summertime Render. O para ir diciendo algo. Pero el apartado ya, de animación están acostumbrados al maltrato psicológico. Sí. Pero bueno, el apartado de animación merece una comilla aparte. O sea, tanto el creador como el estudio, como le dijo Alche, trabajan en coordinación con el estudio Level 5. Que es el estudio que se ocupó de hacer la animación de juegos para varias franquicias de Nintendo, como ser todas las mencionadas anteriormente, y muchas más, como Dumball Senki y todas esas boludeces. Te das cuenta muy fácil cuando Level 5 está metido en algo. Por este tema es que toda la serie de Megaton Musashi, o sea, se ve demasiado como un juego de Nintendo. Demasiado. O sea, es un muy marcado estilo de diseño de personaje que, o sea, podrían estar tranquilamente en el fondo de algún capítulo de Yo-Kai Watch o jugando un partidito en alguna cancha de Inazuma Eleven, tranquilamente. Además de esto, también está el tema de, o sea, por la forma en la que está planteada la serie. Los capítulos parecen efectivamente como si fueran recortes de parte de animación de un juego de video. Bien. O sea, tiene ese típico momento de che, la super explicación y después la pelea. Después la pelea, como si estás entrando en fase de pelea. Y bueno, y para seguir agregando cosas, las partes donde están todos peleando en los Musashi. La animación acá es donde cae un montón. Se va a lo barato de lo barato. O sea, usan modelos CG a pleno, no les importa nada. Pero para lo que es, no les voy a decir que queda bien, pero funciona. Y es muy de juego esto. Vos lo veis y decís como así, mirá, todo CG, estás viendo un juego en CG y de golpe te vas a animación, la animación son todo polígono CG redondo, bueno, eso es. A ver, sobre el apartado musical de la serie, es bastante cumplidor, o sea, tiene sus buenas canciones dentro de todo lo que aporta, o sea, no tiene un temazo increíble de pelea, no es Digimon, pero el opening y los ending están buenos. Y eso son, explica además por qué carajo es tan difícil encontrar el single de del opening y del ending. Sí. Y bueno, a nivel de argumento, la historia casi quiero hacer un parate, o sea, a nivel de historia es un chiste malo. O sea, la cantidad de pelotudez y cosa, o categóricamente imposible de pasar. Cosas impensadas que pasan en la serie no tiene nombre. O sea, cosas como los Idor entrando y saliendo del búnker como si nada, como si fuera su casa. ¿Por qué no los bombardean? Todo el tema del lavado de cerebro. O sea, cómo desperdiciás la poca población que te queda y lo dejás ahí como para que vivan su vida en una mentira al repedo. Cuando lo que te falta son soldados. O sea, toda la idea de que puedan llegar a ganar esta guerra para recuperar un planeta que ya no es ni habitable. Y bueno, pero por eso, ¿para qué vas a pelear si se van a morir igual? Entonces, para eso, dejalo vivir una vida tranquilos. Yo qué sé, después también muchas decisiones políticas y éticas que son recontra jodidas, que vos decís mal. Al micrófono. Sí, el hecho de buscar la convivencia espacial con la raza que directamente masacró a toda tu familia y a toda tu gente. Y esto solamente es la punta del iceberg de todas las cosas raras que pasan. Pero no sé cómo, y voy a aclararlo, no sé cómo. La verdad no sé, funciona. Encima, por capítulo, meten muchísimas cosas. O sea, hay puntos donde vos mirás un capítulo y tranquilamente pensás que estás viendo un episodio triple. Por la cantidad de cosas que pasan en un capítulo. No sé cómo lo hacen. Claro, no tengo idea. Sí, no. O sea, un trabajo de dirección admirable. Porque no, hay momentos donde vos decís como, che, este capítulo no puede durar 20 minutos. Y te ponés a contar las cosas que pasaron y es como, ¿cómo hicieron para meter esto? A ver, encima, genuinamente, a pesar de todo lo que le dije, te da ganas de seguir viéndolo y de saber qué pasa. Es rarísimo. Algo debe tener. Debe tener como una especie de mensaje subliminal hipnótico. No sé, algo fuerte debe tener, porque te da posta, te da ganas de seguir viendo esto. En el apartado de los seiyuu tenemos, le voy a tirar a dos nada más porque son un montón, créame, son un montón. Yamato lo van a reconocer como Masayoshi en Samurai Flamenco. Él es Samurai Flamenco. Todos somos flamenco. Todos somos flamenco. También es Red Riot en Boku no Hero Academia. Uh-huh. Kirishima. Uh-huh. O actualmente es Chris en la serie de High Card. Ashen, por su lado, Shizuki en la saga Yugi Yuna, Samiya en Arknight, la serie de Arknight, pero más importante es Kumiko, la prota de Hibiki Euphonium. Y bueno, de algún lado tenía que salir sus trastornos. Sí, su necesidad de conciliación. Y como dije, les diría más, pero posta, son un montón. A ver, para data técnica, Megaton Kyu Musashi está compuesta por ahora de dos temporadas. O sea, la primera temporada se estrenó en lo que sería octubre del 2001. Dura 13 capítulos. Y la segunda temporada se estrenó en octubre del 2022. Sí. Y acá viene un truquito. Porque la serie dura 15 capítulos, la segunda temporada, pero en un momento se cortó. Se emitieron solamente lo que serían los primeros 9 capítulos. Sí. Ahí. A partir de ahora, a partir de ahora de febrero, se van a emitir el resto de los capítulos. Sí, ahí Life Anime Bot decía que esta fue una de las series que se cortaron por el COVID. Ajá. Y después de que se emitan. Ojo, también con eso hay una parte que también que dice que hay gente que está diciendo que tiene COVID, pero en realidad es porque, o los estudios están diciendo que es COVID, pero dicen que es porque también podría ser porque los estudios no quieren trabajar en esa fecha, en enero, básicamente. Las vacaciones, vacaciones, super vacaciones. Podría ser uno, pero podría ser lo otro también. También, uno no excluye el otro. Como le dije, son 15 capítulos, pero después anda a saber qué. O sea, como últimos comentarios de esta cosa, le voy a tirar que la serie es complicada de recomendar. O sea, la serie gráficamente no cumple los estándares actuales, seguro. Argumentalmente es como un queso gruyère flotando en el océano, no resiste análisis, pero, de nuevo, pero funciona. O sea, es muy entretenida y posta genera mucho interés, o sea que por ese lado le tengo que dar un montón de puntos. Y la capacidad del creador de meter infinitos datos en cada capítulo que pasa, sorprende, es muy para verla. O sea, si son valientes y les pica lo de no tener hace un montón de tiempo una serie de mechas locos para ver, yo les diría que le echaran una ojeada a esto. Es muy interesante. Y bueno, y como dato extra, también les voy a tirar que, esto me enteré haciendo este informe porque no sabía, efectivamente sí hay un juego de Megaton Kyo Musashi. Hubiera sido muy raro que no lo hubiera, pero en ningún momento me lo había cruzado, o sea que yo asumí que no existía esto. O sea, este juego salió para Play, salió para Switch. Calculo que se habrá quedado en territorio japonés, pero no sé. Estuve viendo un poco de la jugabilidad de esto. No está mal. O sea, tiene sus partes de CG, tiene sus partes de batallas en arena. Su linda parte de Visual Novel. Realmente puede funcionar muy bien como una adaptación del juego. Y no me sorprendería que varios modelos del juego se exporten a la serie y viceversa. Para los que se den una idea de cómo es más o menos el juego, recuerdo un poco al Dirty Sentinel Sega Ring. Obviamente el Dirty Sentinels está muchísimo mejor escrito, pero puede ser. También me enteré a todo esto, es que en diciembre, acá hablando del juego, básicamente sale a la venta lo que sería el Megaton Musashi X. Por lo que la gráfica pasa un par de años después de Megaton Kyo Musashi, por lo cual podría terminar generando una nueva serie a futuro. Pero no se sabe. Creo que todo va a depender de cómo le vayan los números a esta serie. La verdad que fue una experiencia rarísima. Pero yo la pasé bien y todavía sigo esperando ver los capítulos, así que. Bien. Es más, cuando salen, lo primero que hago es lo bajo y los miro. Ese nivel de interés tienen. Ok. Tranquilo, Pair. Pero no. Es una cosa rara. O sea, vos la ves y. Posiblemente vos la mirarías y te generaría rechazo instantáneo. Pero te termina, de alguna manera te termina entrando. Entra como Sear al búnker, entra. Te termina entrando, como el lavado de cerebro que te van a hacer apenas. Seguramente, seguro tiene algo que ver con eso. Bueno, vamos a escuchar el segundo opening. Sería el opening de la segunda temporada de Megaton Kyo Musashi Eiju no Uta. Versión TV, porque los conchudos de Level 5 seguramente deben estar bajando todos los. Sí, olvídate. Sí. Vamos a mostrar lo que es la censura. ¿Sí? Todos los archivos que subieron del single. Así que bueno, escuchamos Eiju no Uta. Solo照らすだろう Persona se cae, Super Drive. Y voy a comentar un par de cosas que habían dejado que no podía leer porque estaba concentrado en el informe. Dice, la humanidad son cucarachas. Y sí, somos cucarachas, capaz que algo peor. Las cosas que vi en Vietnam. Sí, las cosas que vimos en Vietnam. Ah, pues sí, también preguntaba si es onda Tengen Toppa, o sea, onda mechas, curtida de mechas, onda Tengen Toppa o Korean Evil. No, cuando decís Tengen Toppa y Acuario Nebula, estás hablando de un nivel muy superior a lo que vas a ver acá, pero es más tirando. Perdón, creo que ahí debería haber sido. ¿Cómo era la? No era Acuario Nebula, la otra. La última temporada. Acuario era, Lobo. Acuario Lobo, sí. Sí, es más. Ponele que es. O sea, sí es la energía de Tengen Toppa. Pero es mucho de este robot que se está sacando cosas de la nada como en Acuario Nebul. Es muy de ese sentido. No es como Candidate for Goddess. No va por ese lado. No sé cuál es la serie de la mecánica de mechas. Ah, puede ser que sí sepa, pero no me acuerdo cómo se llama. Y cómo son las pibas, es como. Es muy level 5 todo. No busques algo demasiado wifiable dentro de la serie. Y cuando lo encuentres, posiblemente sea algo comparable a oh, estoy peleando con una entrenadora Pokémon. A todo esto, antes que termine el programa, dejemos recordar que hoy era el Twin Tail Day. Así que. ¡Yeah! Poder del Twin Tail. A ver, personaje favorito de Twin Tail, Pyro. Twin Tail Yellow. Ese era fácil. Tirate la respuesta fácil. Sí. Porque Blue la puedo usar de coso, boludo. La puedo usar de burbuja de carpintero y la otra es hombre. Y la otra es hombre. Ay, cómo era. Encima ahora. Me acordé el día y se me vino a la mente. ¿Por qué? Ay, Dios. Cuando te falla la búsqueda en Google, te tira cualquiera. ¿Qué estará buscando? Ahí está, ya me vino a la mente. Me acordé este día y dije, oh, cierto, me acordé de este personaje que era Alicia. ¿Cómo era? Merkioto Bunzo. Alicia Merkioto, sí, boludo. Era como. Ahí me acordé. Pero Alicia no es tan Twin Tail, es como. Es Twin Tail. No viste que tiene el pañuelo, pero el pañuelo le separa. Sí, pero está bien, pero eso es más Pigtail. Ponele, te lo concedo. Me pasa, hay Twin Tail y hay Twin Tail, así que. Twin Tail y Twin Tail, está bien, puede entrar. Tampoco es que creo que tampoco es tan purista, pero bueno. No, tampoco. hay que aceptar la diversidad hasta cierto punto. Pues siempre está bueno ir con gente a corchear a gente que no piensa como uno, ponele. Si no tenemos a Sunian como para tirar algún personaje. O si no para ya para la gente más. Ya lo paraste a Fate, así que está todo bien. Sí, también. Capaz más de nuestra época. Ay, ¿cómo se llama este personaje? La Kistar, la de las gemelas. Ay, no me acuerdo. Kagami. Kagami. Sí, ahí está. Kagami, sí. Kagami, sí. O si no, ¿por qué no Hatsune Miku? Que también. El otro día me encontré con una imagen de un juego que se llama Utao. Sí. Utao, y la... Como que la loca que es la tapa del juego, uh-huh, es Hatsune Miku con pelo corto. Creo que sí. Tiene un gorro que dice Utao, pero tiene la misma ropa de Hatsune Miku, es más chiquita, pero tiene el pelo corto. Y yo como, sos un choro, sos un hijo de mil puta. No tenés huevos, sos un hijo de puta. Y hablando de jueves y felices jueves, también. Jueves. Asuka como que caería dentro. Sí, cae dentro de la categoría. Sincera, aunque casi no se nota. No, casi no se nota. Está todo muy... Eso se llama de otra manera que ahora no me acuerdo. ¿Qué cosa? ¿El peinado que tiene? Sí. Ah, puede ser. No sé. Y por ahora son los personajes que me vienen a la mente. Bueno, saludos a Izukiro, ya que estoy. O sea, es que... ¿Qué viste que va a salir ahora la película? Las dos películas. Sí, de... estoy re feliz. Sí, lo que más esperaba en la vida. Como... Así como la última película de... Sí, como de la enoja que iba a adaptar Strikers, ¿o no? No, eso sí lo estoy esperando. Super estreno. No, pero esto como que lo estaba esperando como sacarme una única encarnada, ¿viste? ¿Qué te pasa? Si es la adaptación de la obra original. Ahora, que ahora sí es la original, no como la otra que te vendía. Loco, que te vendía a la Serena, a la Serena con personalidad, que era. Cualquiera que haya leído Sailor Moon. Que te vendía un falso ídolo. De original no tiene un carajo la adaptación esta que hicieron. Original sí, original, porque no tiene una bosta que ve con el manga. ¿Qué? ¿Vos querés leer el manga? Dale, ponete a leer el manga, realmente creo que te va a llevar la sorpresa. Tampoco tan largo el manga, ¿no? No es una obra infinita el manga. Sosa Libria creo que lo estaba sacando. Sí, pero te digo, no es una... Está re lejos, es una obra infinita. Bueno, dale. ¿Cómo te sorprendas? Estoy leyendo Gran Blue, estoy leyendo Fire Punch, no puedo. ¿Qué tiene que ver? ¿Podés contar? Estoy jugando el del rey, boludo. Déjame jugar el del rey. Bueno, dejá de jugar a Genshin Impact y ponete a leer. Dale, vos, como que pirata de cosas, ¿sí? Pasa, no, total, vos, lo que no gastás en el pase de batalla del Genshin lo invertís en los tomos de Sailor Moon Crystal. No, ahí sería plata mal invertida. ¿Qué pasa? Tenés miedo, la verdad. Que tenés miedo de descubrir que te lavaron el cerebro con una serie que te venía un personaje que no existía y de pronto recuerdes que todo no era así, que Serena no tenía esa personalidad, que no... Que en realidad estaba totalmente hueco, que le habían llenado la lobotomía y no era la waifu que había cambiado tu forma de ver el mundo y de amar a las rubias, ¿o no? ¿Cómo cambió vos? ¿Qué deformidad que fue la vida? ¿Qué cosas locas que han pasado? Bueno, dale, Pyro, ahora subite al Musashi. Ahora me subo al Musashi. Ahora que ya no me importa nada, me subo al Musashi y rompo todo. Ahora que descubriste la verdad de tu vida. ¡Pégate un punch! Bueno. Medio contacto. Sí, persona se cae arroba gmail. Nuestro correo, gmail.com. Persona se cae .moe. Nuestra página donde puedes dejar este programa y otros demás. Sí. Puedes seguirnos en Twitter en arroba persona se cae. En Instagram a PNS Podcast. Escucharnos a través de Twitch en PNS Podcast también. También de nuestro canal de YouTube y a través de todos los medios de transmisión de podcast, porque nos van a encontrar fácil. O por lo menos eso espero, porque hasta ahora está funcionando bien el sistema. Así que, bueno, Programa 51. Sí, ¿eh? Y de paso quiero mandar un saludo a la a Cosa Nueva, a la gente de Cook Podcast. Repetime porque no escuché. Es que quiero mandar un saludo a la gente de Cook Podcast. Cook. Sí. Cook como de. De pajarote. Cook. No, C-U-C, Cook Podcast. Ok. Bueno. Pensé que era. Capaz que pensé que era un podcast de porno. De porno que reseñaba porno. Y... No sé lo que mirar a radio en su cosas, pero bueno, capaz que sí. Te imaginas capaz hacer que un podcast, pero no de tai, de porno, pero de porno, porno. De porno, de porno de estos rusos, ¿viste? Ahí está, ahí tenemos una idea. Podemos cambiar el programa a un podcast de porno. De tai. De porno que de esto de este porno que la gente no sabe que está haciendo porno. Edición especial cafecitos. Vamos a reseñar los mejores cafecitos que encontremos. Hacemos la reseña de la serie esta de la loca que hacen tacita de café. Ah, no la vi. La de Moon Cop. Malísima serie. Muy mala la serie. Bueno, antes que nos vayamos hasta dentro de 15 días, porque acuérdense que la semana que viene lo vamos a salir al aire porque vamos a estar viendo la película de Kaguya-sama. Teoría. Aparte todavía no puede cerrar, pero sí. Así que en teoría nos estaríamos viendo el 16. Nos estarían escuchando el 16 de febrero. Asuman que es así hasta que digamos lo contrario. Bueno, y si pueden, vayan a ver la película porque seguramente van a estar muy buenas. Si están en otros países de Latinoamérica, seguramente, salvo Paraguay. ¿Por qué? Porque para qué, digo de re mil puta. Entonces van a poder ver la película de Kaguya. Así que en general entre el 9 y el 11 o 12. Por ahí fíjense bien su cartelera, pero la van a poder ver en alguno de los cines de Cinépolis. A ver, entonces. El Village, pero bueno. No, nos vamos, ahora se llama Cinépolis, Fairo, bancátela. Bancá la parada. Vamos a escuchar el ending de Paripi Koumei. No, la pronunciación correcta es Papiri Koumei. Papiri. ¿Por qué pusiste, le pusiste una sílaba de más? No, lo pronuncian así, no sé. No sé, yo te digo cómo está escrito el título: Paripi Koumei. Que es Kibun Jojo. Así que bueno, gracias a la gente que nos estuvo escuchando. Está sorprendentemente mejor de lo que parece. Gracias a la gente que estuvo escuchando el vivo. Así que bueno, supongo que sea hasta dentro de 2 semanas. Nos vemos. Ponele. Gente. Adiós. Bye. Ni. Ya te dio milagro. 仕方ね今を楽しみたいだね Let's keep up you and me go 列車フロアの上頭ん中揺さ揺さぶる Hey DJ シャシャリ Yeah yeah yeah 気分上昇の波に乗って弾け飛べ Funky night No more lie lie lie みんなで踊れ Keep up keep up 続く。へー。